El Museo Taller de Casapueblo le da la bienvenida y lo invita a comenzar el recorrido ingresando por la entrada del Sol. Transitando el zigzagueante camino de Ernesto Sábato, se siente de inmediato el espíritu constructivo de su creador, el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró. Los escalones tienen diferentes alturas, pues siguen la forma natural de las rocas. El camino está flanqueado por canteros que conservan árboles añejos, cañas y flores. En el descanso de la escalera se encuentra una gran escultura de metal custodiada por ánforas de cemento, piezas creadas por Páez Vilaró. El sol azul, símbolo de Casapueblo, marca el ingreso al museo. Deseamos que disfrute su visita. Al ingresar y situarse en la recepción, encontrará el restaurante y la cafetería en la planta superior. Sugerimos comenzar descendiendo la escalera, donde se ubica la sala principal. Además de exhibir sus obras, en ella se proyecta de manera continuada un audiovisual de 15 minutos narrado por el propio artista. Cualquier información adicional puede ser solicitada al personal, que con gusto lo atenderá. Como introducción a su visita, comenzaremos presentándole al artista. Carlos Páez Vilaró nació en Montevideo el 1 de noviembre de 1923 y falleció el 24 de febrero de 2014, a los 90 años en Casapueblo. Autodidacta, se dedicó a la pintura, cerámica, escultura, cine, música, literatura, tapicería y sobre todo al arte mural. Viajero incansable, recorrió el mundo pintando, escribiendo, descubriendo diferentes culturas y conviviendo con tribus primitivas en las que encontró la inspiración para muchas de sus obras. Montó sus talleres en Buenos Aires, San Pablo, Nueva York, Washington, París y Tahití. Apasionado por el candombe uruguayo, instaló su taller en una pieza del conventillo Medio Mundo de Montevideo, donde realizó sus primeras obras en los años 50. Allí se valió de las escenas cotidianas de la vida de sus habitantes para plasmarles frescura a sus óleos, que eternizaron esos momentos vividos en un lugar que fue demolido en la década del 70. Investigando el origen del candombe, Carlos Páez Vilaró viajó a Bahía y luego al África, donde pintó murales en palacios, hoteles, aeropuertos y hospitales. Junto a la expedición francesa Dalia, realizó el film Batuc y años más tarde Pulsación, para el que encomendó a su amigo Astor Piazzolla la creación de un tango de más de 1 hora de duración. En ese largo periplo de aventuras y exposiciones por el mundo, siempre regresó al Uruguay para seguir con la construcción de Casapueblo. Todo comenzó en el año 1958, cuando descubrió Punta Ballena y sintió que era el lugar ideal para construir su taller del mar. Primero levantó una casilla de lata, donde almacenó puertas, ventanas viejas y piezas adquiridas en barracas o en casas de demolición. Luego construyó La Pionera, una casa de madera. Años más tarde, comenzó a cubrirla con cemento y le fue agregando habitaciones como vagones a una locomotora. Sin ser arquitecto y sin planos iniciales, integró sus paredes blancas y formas redondeadas al paisaje. En lucha abierta contra la línea recta, hizo su casa con concepto de horno de pan, modelándola con sus propias manos para hacerla más humana. La construcción le llevó más de 40 años. Siempre se manejó con el trueque. Sus cuadros y dibujos fueron la moneda para conseguir los materiales. Hoy Casapueblo se divide en tres sectores: la residencia particular, el hotel, que tiene 70 habitaciones distribuidas en 9 pisos, y el museo, que es el sector más emblemático de Casapueblo y que permanece abierto todo el año. En la sala Rafael Esquirru se encuentran dos columnas con rejas circulares que representan las ruedas de una bicicleta. Este detalle que tanto se repite nos lleva a la época de ciclista de Páez Vilaró y, por supuesto, a los rayos del sol. Por Casapueblo han pasado un sinnúmero de artistas, escritores, actores, presidentes y delegaciones de varios países que tuvieron el privilegio de ser recibidos por el propio artista en su taller. Carlos Páez Vilaró era un hombre muy abierto y carismático. Siempre que podía, saludaba a los visitantes y dialogaba con ellos en el museo, especialmente al atardecer. Pintó hasta el último día de su vida. Fue despedido en el Palacio Legislativo con honores de Estado. Dejó un valioso legado cultural que en el museo nos ocupamos de conservar y difundir. A lo largo del recorrido verá que las salas y terrazas llevan nombres. Estos carteles fueron colocados por Páez Vilaró en homenaje a personas que han contribuido con la cultura y con el crecimiento de los artistas. En esta sala se exponen obras de temáticas características, como ser los gatos, el candombe, los juegos, el tango, la mujer y el sol. Páez Vilaró tenía debilidad por los gatos y siempre lo acompañaban en su taller. No solo pintó los personajes del candombe, sino que también participó hasta el último año en las llamadas. Escribió libros sobre su historia, compuso canciones y diseñó tambores, estandartes y banderas. Los juegos lo cautivaron siempre para llenar sus telas. Integró letras y números como testimonio de su paso por las imprentas. El sol es el símbolo de Casapueblo. Al atardecer se escucha un poema grabado con la voz del artista que coincide con la caída del sol. Se ha convertido en un clásico imperdible y es el broche de oro de la visita. Hola, sol. Otra vez sin anunciarte, llegás a visitarnos. Otra vez, en tu larga caminata desde el comienzo de la vida. Con tu panza cargada de oro hirviendo para repartirlo generoso por villas y caseríos, capillas campesinas, valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados. Carlos Páez Vilaró se basó en letras de tango para realizar su serie de cuadros referidos al tema. También su vida en Buenos Aires, recorriendo los bares en su juventud, le permitieron sentarse a dibujar mientras las parejas bailaban. La obra que se observa con la figura de Carlos Gardel en el centro forma parte de la serie que comenzó en el año 1989, con un gran mural sobre el bar Rompuant de Buenos Aires, en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle. En la gran tela se aprecian el obelisco, el cabildo, el congreso, los bailarines de tango, el fútbol, las usinas, el trabajo portuario y un barco que lleva el nombre de Sebastián, su primer hijo argentino. Pasaba largas horas en su taller entre espátulas y pinceles. De las temáticas abordadas, la mujer es la que más lo cautivó, dedicándole cientos de cuadros, dibujos y poesías. Las cerámicas que se exhiben forman parte de una serie realizada por artesanos marroquíes. El artista encomendó las piezas para unir sus diseños a la tierra africana con motivo de su cumpleaños número 90. Los collages en cajas son una pequeña muestra de una época que lo marcó. Atrapando detrás de un vidrio objetos que encontraba y que lo tentaban a formar figuras a las que les inventaba historias. Sus días en Nueva York, recorriendo las avenidas, entrando a tiendas y supermercados con un sinfín de etiquetas llamativas, sirvieron para impulsarlo a crear sus collages. Al final de la sala se encuentra la escultura Time, que marca la continuación del recorrido. La realizó en los años 70, inspirado en la vanguardia europea, utilizando engranajes y piezas metálicas. Esta escultura tiene un reloj en su cabeza y una muñeca en su vientre, hecho con un farol de coche antiguo. Los engranajes del cuerpo y demás piezas representan el paso del tiempo y los avances de la concepción humana. En esta época, Carlos Páez Vilaró participó de la Bienal de San Pablo obteniendo el premio a la investigación. Antes de salir a la terraza, sugerimos recorrer las otras dos salas que se encuentran al final. Bajando una estrecha escalera a través del pasadizo contiguo a la escultura Time, se llega a la sala José Gómez Sicre. Las lámparas que penden del techo son muy diferentes al resto de la iluminación de Casa Pueblo, que se caracteriza por tener candilejas de cemento. En cambio, estas lámparas fueron traídas especialmente del atelier que Páez Vilaró tenía en Nueva York. Los arcos de las paredes están decorados con mayólicas antiguas, francesas, llamadas Pas de Calais. Las terminaciones de las escaleras tienen incrustados objetos de bronce. Una de las escaleras conduce al atelier privado y la residencia particular. Estos sectores no forman parte del recorrido habitual. Sin embargo, se organizan visitas especiales para grupos reducidos. Si le interesa, puede solicitar información para visitar el lugar de trabajo del artista. En la sala José Gómez Sicre se exhiben obras inspiradas en puertos y bares. Incluso se pueden ver los últimos cuadros pintados por Páez Vilaró, firmados en el año 2014, días antes de su partida. Aquí está a su disposición el muestrario de reproducciones, libros y cerámicas que pueden adquirirse en la boutique de arte. A través de una reja se ven piezas antiguas como platos, fuentes y jarrones. Pertenecen a la colección del museo. Las más antiguas datan del año 1957 y fueron realizadas a su regreso de Francia, donde conoció a Pablo Picasso y lo impulsó a incursionar en el mundo de la cerámica. Los jarrones que se ven en altura son piezas originales, basados en máscaras africanas y están disponibles para la venta, como también los cuadros y dibujos exhibidos. Lo invitamos a pasar a la sala Pablo Picasso. Esta sala es la única recubierta en madera debido a que las paredes son rocosas y filtran el agua y el salitre. Se han realizado trabajos en la construcción para evitar que estos factores perjudiquen a las obras de arte. Observamos un exhibidor central con imágenes y notas periodísticas que el propio artista preparó. Comunicador por excelencia, siempre quiso poner al alcance de los visitantes información sobre sus actividades y hechos destacados para que se entienda mejor su labor artística. Protegido por un cristal se encuentra el primer óleo, representando una comparsa que se desplaza calle abajo en la oscuridad de la noche. Lo acompañan pomos de pintura y una de sus mesas de trabajo. A un costado se ve el traje típico que utilizaba para salir en la comparsa Quareim 1080. Algunas producciones discográficas y letras de candombes acompañan esta exhibición. En esta sala se ve el cambio abrupto a partir del año 1956, producto del estudio y posterior contacto con la obra de Pablo Picasso. Las pinturas abstractas corresponden a la etapa en la que Páez Vilaró buscaba a su hijo Carlos Miguel, cuando en el año 1972 el avión en el que viajaba hacia Chile desapareció en la cordillera de los Andes. Luego de 70 días de intensas búsquedas, 16 jóvenes lograron sobrevivir, y entre ellos su hijo. En esta sala también se exponen cuadros que fueron realizados en el atelier de Indaiatuba, Brasil. Allí, Páez Vilaró trabajó en el diseño del club de Polo Helvetia y construyó residencias con su estilo característico. Vivió algunos años en San Pablo, ciudad que le fascinaba. Al finalizar su visita a este sector, lo invitamos a desandar el camino y salir a la terraza por la sala Rafael Esquirru. En esta terraza llamada de la Sirenita se encuentran varias esculturas realizadas en madera que forman parte de la serie conocida como La Rebelión del Bosque. Estas piezas fueron creadas por Carlos Páez Vilaró representando a seres que protestan contra la deforestación, la devastación de las reservas naturales y la falta de cuidado del medio ambiente. Sobre la pared lateral apreciamos un gran mural en tonos azules con reyes, ojos, símbolos y un pez. Carlos Páez Vilaró decía que su apellido era Páez, pez y paz. Su cercanía al mar y el amor por la naturaleza se ven representados en este mural. Es común encontrar frescos en este color decorando las paredes de Casa Pueblo. Un grupo de ánforas se ubica en el extremo de la terraza. Desde sus comienzos, Casa Pueblo las tuvo esparcidas por sus corredores y caminos exteriores, como centinelas de cemento. También observamos una escultura metálica llamada avestruz, para la que el artista utilizó piezas de una bicicleta. Detrás de la barra se encuentra mirando hacia el mar la famosa sirena azul, con su larga cabellera saludando con un pez en la mano derecha. El artista la enmarcó utilizando rejas antiguas, maderas de barco y un plato ovalado creado en el año 1990. Con estos objetos sumados a las mayólicas francesas, generó un espacio particular para este ser mitológico. Con una vista privilegiada, desde aquí se observa a la izquierda el mirador de Punta Ballena al final de la Avenida Panorámica, que en el año 2017 fue nombrada Carlos Páez Vilaró. También se ve el sector de la residencia particular, en el que sobresale un gran Buda de madera en la terraza de Beijing, llamada así en agradecimiento a la recepción que tuvo el artista en China. La construcción que se ve hacia abajo y hacia la derecha pertenece al hotel. A lo lejos se divisa la bahía de Portezuelo, las playas de Solanas, Tío Tom y Chihuahua, el cerro Pan de Azúcar y la ciudad de Piriápolis. Desde las terrazas de Casa Pueblo se disfrutan uno de los atardeceres más lindos del Uruguay. Subiendo la escalera de madera se encuentra el deck de la Taberna del Rayo Verde, donde puede hacer un alto en su visita y disfrutar de las exquisitas propuestas gastronómicas. En este nivel se ubica la terraza principal del museo, con barrotes de hierro en sus barandas, arcos y murales. Las cañas se repiten en la construcción, tamizando el sol y permitiendo disfrutar de las tardes de verano. Desde aquí se logra tener una perspectiva de las dimensiones de esta gran escultura habitable. La colorida escultura llamada Arlequín, realizada en hojalata, saluda a los visitantes, invitándolos a tomarse una de las fotos más representativas de Casa Pueblo. Un mural enmarcando la puerta indica el acceso a la siguiente sala. En este espacio se aprecian las obras de Agó Páez Vilaró, hija del artista. Junto a la foto del maestro con su gato Sol, se ven imágenes, bocetos, maquetas y textos referidos a la historia de la construcción de Casa Pueblo. En esta sala funciona la boutique de arte, donde es posible adquirir souvenirs, reproducciones, dibujos originales, cerámicas, esculturas y libros. Entre todas las opciones disponibles, puede hallar la que más se adapte a sus preferencias y también encontrar los obsequios para sus seres queridos como recuerdo de su paso por Casa Pueblo. Un mural realizado en bronce es el protagonista de la sala. Varios de este estilo se encuentran sobre las estufas. En esta sala, los niños tienen su espacio para crear y pintar. También encontrará imágenes sobre la pintura mural de Carlos Páez Vilaró y materiales que utilizaba en su atelier, como espátulas, pinceles y tarros de pintura. El artista solía vestir camisas celestes y esta en particular fue destinada a sus momentos de creación. En la misma vitrina se exhiben los patines que lo acompañaron en Nueva York en los años 70, cuando realizó una exposición en homenaje a los patinadores de la ciudad que irrumpieron en la galería cortando la calle para celebrar la inauguración de la muestra. se ven documentos sobre sus exposiciones en Argentina y Brasil. A su lado se observan el casco y los sombreros que lo protegieron mientras recorría los países del África formando parte de la expedición Dalia. Una escopeta con un nudo en el cañón representa su protesta silenciosa contra la guerra de Irak y su postura a favor de la paz. En la última sala del museo se exhiben cuadros de la serie inspirada en el África y están acompañados por imágenes que documentan el paso del artista por el continente. Una serigrafía de toros de Pablo Picasso, dedicada especialmente, luce enmarcada sobre la vitrina en la que se exponen los platos que el maestro español le obsequió a Páez Vilaró durante su visita al atelier de Francia. A su lado se encuentran las baldosas pintadas por Salvador Dalí, que fueron donadas por el señor Ducru. En este sector se ven documentos sobre el Grupo 8 de Uruguay, integrado por varios artistas, entre ellos Carlos Páez Vilaró, que se unieron en el año 1958 para realizar muestras colectivas dentro y fuera del país. El Rincón de Brasil se encuentra en esta sala, con información sobre Vinícius de Moraes, cuando solía pasar sus temporadas de verano y dar recitales multitudinarios en las terrazas de Casa Pueblo. Para finalizar el recorrido, el museo exhibe registros históricos, algunos de ellos únicos, sobre la tragedia de los Andes, ocurrida en octubre de 1972, cuando el avión en el que viajaba hacia Chile el equipo de rugby del colegio Old Christians desapareció en la nieve sin dejar rastros. El contenido es muy fuerte, ya que se ve la búsqueda de Carlos Páez Vilaró tratando de encontrar a su hijo Carlos Miguel. Este es uno de los casos de supervivencia más fuertes que han existido en la historia de la humanidad. Aquí finaliza la audioguía. Esperamos que haya disfrutado su visita. Si desea recibir más información, puede solicitarla a nuestros asistentes.